Señores, regularmente cuando te falta energía vas con tu mamá y dices, mamita, y como que me he sentido últimamente mal, como que no tengo energía, ¿qué será? Ay, mi amorcito, es que usted come muy mal. Entonces, como ella pues no sabe nada de esto de la energía, pues ella cree que la energía está en el alimento. Y no voy a decir que no está, sí está, pero hay cosas mucho, mucho más poderosas que la alimentación. El segundo es ejercicio. Yo nunca hago ejercicio, nunca. No digo que está bien, debería hacerlo y me podría sentir bien. Pero el ejercicio sirve para una sola cosa, para reducir el estrés. Reduces el estrés, aumentas energía. Pero esos que se despiertan todos los días a las 5 de la mañana, que todo el día corren, que yo les digo, oye, ¿de qué se están escapando? O sea, mis amigos Iron Man, que se sienten Ultraman, super pros, ultrasónicos, en mi cumpleaños a las 11 de la noche, o en su cumpleaños a las 11 de la noche, están bostezando todo el día. Son los que menos energía tienen. Pero sí pueden correr un Iron Man y se sienten el hombre de hierro. Para las 11 de la noche están, oh, qué sueño. Y el tercero es, duerme bien. Y el que me enseñó a mí dormir es un ex monje Shaolin que puede dormir una piedra. El colchón no te ayuda a dormir bien. Uno cuando está entrenado para dormir bien, puedes dormir a pesar del colchón. Ahora, si tienes todos los problemas para dormir además, y además tienes un mal colchón, ok, entiendo que el colchón es malo. Pero metámonos a la cabeza que la energía no está en esas tres cosas. La energía está en las otras siete. Y de las últimas tres, la séptima, no, la octava, la novena y la décima, si tú podrías manejar esas tres bien, las otras siete podrías dejar de hacerlas si tuvieras energía. El sexo es algo que le da mucha, pero mucha energía a la mujer y le resta mucha, mucha energía al hombre. El hombre regala su energía a la mujer para que la mujer tenga energía, para que después le regale energía de nuevo. Tú das sexo bueno a tu esposa, ella te regresa energía y se mantiene en ti. Pues si tú se la das a tu amante, tú se la das a una persona que no vas a volver a ver, es una estupidez, porque se están llevando toda tu energía. Y esto no es una cuestión esotérica, es una cuestión tan sencilla como esto. Cada vez que el hombre se viene, tarda 21 días en regenerar su semen. 21 días. Y los alimentos para regenerar el semen son los mismos alimentos que para alimentar al cerebro. Por eso los hombres tienen que comer súper bien, ¿no? Porque si vas a dar mucho sexo a tu esposa, asegúrate de comer bien. Porque se va tragando el alimento de tu cerebro. 5. Meditar, ¿no? Meditar es clave. ¿Por qué meditar es clave? Porque es la mejor forma de apagar tu cerebro. Porque a pesar que el cerebro es el 5% de la masa corporal, se gasta el 24% de la energía corporal. Apagas esto y te llenas de energía. Bajas el estrés, sube la energía. Respirar, obviamente saben respirar ustedes. Lo que no saben es respirar en casos de impacto. Cuando te subes a un escenario, cuando vas a pedir el anillo de compromiso, le vas a dar el anillo de compromiso, cuando le vas a decir a una persona, te amo, te amo. Antes de decir te amo, respiras. Porque si no respiras, no lo dices de verdad. Cuando vas a vender, respiras primero. Y sueltas ahí el discurso. No tienes aire, no tienes vida. No tienes aire, no tienes energía. Aprender a respirar en situaciones de estrés, en situaciones de problemas, en situaciones de verdad, es fundamental en la vida, ¿no? Saber respirar hace que tengas más energía, hace que te enfermes menos. 7. Entorno cercano y lejano. ¿Cómo funciona esto? Esto es fascinante. Miren, vamos a leer esto. ¿Quién ha sentido en los últimos 3 meses que se le está tirando energía durísimo por diferentes factores de la vida? ¿Sí? ¿Tú? Listo. Erika. Mira qué interesante. Ayer yo le hablé de hombres y puso como que eso es lo último que quiero saber ahorita. Pusiste la cara, ¿no? Sí. Pues por eso tu energía es baja. Sí. Dime, personas que te han robado energía impresionantemente en los últimos 3 meses. Romen, ¿qué más? Mi mamá. ¿Quién? ¿Nombre? Marlene. Alejandro. Ana Sofía. Luis Ángel. Uy, ¿tantos? Ella se llevó, de las 6 se llevó 5 de mala energía. Yo no puedo llegar a la segunda, yo creo. Rápido, personas que te han dado mucha energía. Ana Sofía, Alejandro. Si te la han dado y te la han robado, la pregunta del 1 al 10. Si 10 es mucha energía y 1 es poca energía, 0 es, te robó toda la energía. 0. Roman. Merlin. Merlin, 4. Alejandro. ¿Por qué habías dicho que era mala energía? No, Ana Sofía. 8. Luis Ángel. 3. Listo, una persona más que esté en este juego energético en tu vida. Osvaldo. Osvaldo, ¿cuánto? 2. Listo. 4, 12, 20, 25. 25 dividido entre 6. 4.5. Ese es tu nivel energético. 4.5. Y te garantizo que así te sientes a nivel energético. 4.5. Te lo garantizo. Esto es ¿qué? Esto es muy eficaz. Se pueden sorprender. A mí esto me cambió la vida. Me cambió la vida. ¿Llenarse de energía es 100% positivo? No. Hay gente que puede subirse de la noche a la mañana. Por ejemplo, vamos a ponerle que tú tienes baja energía y yo te entreno duro, duro, y te subo a 10. Pues solamente enseño a subir tu energía. Empieza a hacer puras cosas terribles, ¿no? Por eso la gente que se gana la lotería se termina haciendo cosas terribles. Porque el dinero te mete mucha energía, mucha energía. Pero esa energía no sabes canalizarla y te la tiras, ¿no? Ok, actitud, ser solidario, no criticar, no vivir la vida de las otras personas, ser positivo, ser agradecido, regalar sonrisas, ser colaborativo. La actitud en la vida es clave, porque eso te blinda. Si todo el día de tiempo estás hablando de los problemas del resto de la gente, o sea, a mí me pasa increíble. Yo tengo un par de familiares que siempre que llego a su casa, lo único que quieren es contarme el problema de la vecina. ¿Qué hacemos para que no te vuelva a pasar? ¿Te ayudo? Esa es una actitud bien diferente, ¿no? Bueno, no hablemos del problema, hablemos de la solución. La energía. Hay gente que no más quiere hablar del problema y nunca quiere hablar de la solución. ¿Saben por qué no quiere hablar de la solución? Ya no tiene energía. Porque para sacar la solución necesitas energía. Si hablas solamente del problema, el problema se lleva toda la energía y ya no hay energía para la solución. Bueno, el noveno, que esto es potente. Pero el día que ustedes vean en su cuenta $1,000,000, tu energía se va al cielo, ¿no? Pero si después se va a 800,000 y después, hijo de puta, la cagué, ya tengo 100,000 y ahora son 10,000. Uy, y debo la próxima renta de 7,000, me van a quedar 3,000. Por eso el dinero es tan clave en la vida, señores. Cuando tienes mucho dinero, tienes mucha energía, ¿no? Y las cosas te rebotan con mucha facilidad. Cuando tienes dinero, te haces mierda, ¿no? Décima y la más poderosa. Más poderosa que las tres primeras juntas. Cuando tú haces lo que más amas hacer, encuentras tu propia vocación, encuentras tu propósito de vida y vives con pasión, puedes trabajar gratis y llenarte de energía. Puedes no tener dinero y llenarte de energía. Por eso hay gente que tiene muy poco dinero, pero es muy feliz. Señores, recuerden de cuál línea son. De los con mucha energía, con pocos valores, o con mucha energía y con muchos valores. Aquí está Hitler. Aquí está Fidel Castro. Puros tiranos, ¿no? Aquí está Chávez. Aquí está Maduro. Aquí está Mike Tyson. Aquí está Trump. Aquí está Jesús. Aquí está Buda. Aquí está Gandhi. Aquí está María Teresa de Calcuta. Crece tu energía, crece tu ser, crece tus valores, crece tu abundancia, crece tu vida, crece tu felicidad. Respeten su energía, que al final del día eso es lo único que tenemos en la vida. Que cuando se te acabe, todo está perdido. ¿Para qué necesitas tanta energía? Para aprender, para hacer, para cambiar, adaptarse, para pensar, para decidir, para dar y para amar. Bueno, pues, hasta ahí se acaba energía vital para ser.